A nivel de información de otros temas también, hoy nos sorprendíamos con una noticia o un material, un testimonio histórico que sale en el diario El Observador, de las notas que hace el periodista Abercorn, sobre todo que tienen que ver con la historia de la represión en la dictadura y previo a la dictadura y los enfrentamientos con la guerrilla del MLN. Y hoy El Observador publica un audio inédito del 14 de abril del 72, un audio policial, un audio registrado del intercambio de las comunicaciones policiales de ese día, donde se desataron, por un lado, una serie de operaciones del MLN, que apuntaban a ajusticiar a integrantes del Escuadrón de la Muerte, que habían matado a varios militantes Tupac Amaros, y también surgió la reacción desde las fuerzas conjuntas que salieron a matar a militantes Tupac Amaros, no en una dinámica de un enfrentamiento de guerra, sino a asesinarlos directamente, como muestra ese testimonio. De esta grabación que nunca se había divulgado hasta hoy, según se señala en la nota, de cómo un mando policial ordenó ejecutar a Tupac Amaros heridos en un procedimiento ese día, es un audio de las conversaciones realizadas por la inteligencia policial desde el teléfono de la casa de Amazonas 1440 en Malvín. Durante los días 13 y 14 de abril, en esa casa funcionaba una base de operaciones del MLN que la policía tenía identificada, el teléfono estaba intervenido, las conversaciones eran escuchadas y grabadas. Parte de esas cintas ya habían sido divulgadas por el torturador José Gavazzo hace algunos años en una web, estando presos, ¿no? Presos entre comillas. En la cárcel aquella de Domingo Arena, que ahora quedan tres o cuatro, creo, ahí, hay que repasarlo, pudieron hacer una página web. Y ahí Gavazzo se daba el lujo de subir audios de esos registros policiales, de las conversaciones que tenían pinchados de los Tupac Amaros, que hablaban, los militantes Tupac Amaros hablaban en clave, ¿no? No hablaban abiertamente, por supuesto, pero. Puso algunos de esos audios, pero este audio, donde se demuestra que un jerarca policial manda matar a Tupac Amaros heridos, Gavazzo se cuidó de no ponerlo, ¿no? Gavazzo había dicho que estas grabaciones se las había regalado el inspector Víctor Castiglione, jefe de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia en el 72, la inteligencia policial que estuvo al mando de los operativos del 14 de abril. Gavazzo hoy está en su casa, recordemos, y está condenado por 28 homicidios. Y este audio fue posible, dice el periodista, gracias a que Castiglioni también le regaló un cassette con grabaciones del 14 de abril al periodista César Dicandia, cuando éste lo entrevistó en 1998 para el semanario Búsqueda. Y ahí se ve la comparación de los audios que esta no estaba. El MLN, recordemos, aquel 14 de abril inició acciones contra integrantes del Comando Casa Tupamaros, del Escuadrón de la Muerte, con una lista de integrantes que había elaborado en base a la información del fotógrafo Nelson Bardecio, a quien había secuestrado e interrogado. Bardecio había trabajado en inteligencia policial. Castiglioni era precisamente uno de los condenados por el MLN por ser integrante del Escuadrón de la Muerte. A las 8 de la mañana de aquel 14 de abril en Rivera y Soca, integrantes del MLN ametrallaron un patrullero y ejecutaron al subcomisario Óscar de Lega y al agente Carlos Leites. También hirieron al agente Facundo Goñi, que según se dice en la nota, falleció meses después a causa de las heridas. Después, una hora más tarde, en Las Piedras, ejecutaron al también integrante del Escuadrón de la Muerte, capitán de corbeta Ernesto Motto. Y a las 11 de la mañana, francotiradores apostados en la iglesia de Constituyente y Médanos, hoy Barrio Zamorín, ajusticiaron al ex subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara. También se dice que estaba programada la ejecución de Miguel Sofía, el empresario que fue capturado el año pasado, ¿no? Y que sí. Ha sido procesado, pero no se llegó a ejecutarlo. Moto tenía una orden de captura, el capitán de corbeta, por ser integrante del comando Casa Tupamaros. Y después salieron las fuerzas conjuntas a masacrar Tupamar. Fueron a la calle Amazonas en Malvin y a Pérez Gomar 4392 en el Buceo. En la calle Amazonas fueron muertos los dueños de casa, el escribano Luis Martirena y su esposa Ivette Jiménez, integrantes del MLN, Martirena periodista. La policía dijo que las muertes habían sido en el marco de un tiroteo, pero hubo testimonios que apuntaron a que los Martirena fueron asesinados, y cuando llegó el juez Daniel Echeverría descubrió que estaban escondidos en un berretín en esa casa Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora, que fueron apresados, que se recuerda que Fernández Huidobro le decía a Castiglioni que eran ellos, ¿no?, que no tiraran. Y en el procedimiento de la calle Pérez Gomar fueron muertos tres de los principales cuadros del aparato armado del MLN: Alberto Candán Grajales, Gabriel Schroeder y Armando Blanco Catrás. También Horacio Rovira Grieco, que les daba refugio. Otro tupamaro, Jorge Grob, muerto ese día, también fue asesinado en otro lugar de Montevideo tras una de las acciones del MLN. Vamos a escuchar ese es un pedacito breve de esta grabación que difunde El Observador hoy, donde estaría hablando Castiglioni, como decíamos, el jefe de la inteligencia policial, y lo escuchamos. Después podemos comentar o aclarar algo de lo que se dice en el diálogo. No, sí, al parecer está comunicando ahí. Acá andan relajar entre ellos. Dejarlo, pero listo. Herido, no, herido grave, no. ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién era? Ah, sí. Bueno, escúchame, estoy en el objetivo. Hubo un tiroteo, hay dos muertos. Se está buscando el barretín. ¿Vamos? Mira, te oigo horrible, casi no te oigo. No, de dos muertos enemigos. Un hombre y una mujer, todavía no están identificados, se resistieron a tiro y hubo que reducirlos, ¿no? Bueno, eso es breve, el audio sería Castiglioni el que habla, y como ustedes escuchaban al principio, él estaba hablando, dando órdenes a otro efectivo policial, ¿no? Diciendo, déjalos, no. Dejalos, pero fritos, heridos no, heridos graves no, dice Castiglioni, y después atiende otra llamada, ¿no? Porque ahí está hablando de los otros tupamaros que estaban en otro lugar, porque a los que estaban ahí asesinaron a Martirena y a su esposa, pero Fernández Huidobro y Cámpora sobrevivieron. Él estaba mandando asesinar, a Candán Grajales, Schroeder, Blanco Catrás y Rovira Grieco, que este audio probaría que fueron asesinados posteriormente. Él habla al principio, dice, al parecer están comunicando eso a Candán Grajales entre ellos, dice, ¿no? Sí. ¿Qué cree que diga? Nada, ¿no? Bueno, hacemos la pausa. Hacemos la pausa.